Gracias, buenos días. La Feria del Libro, que se desarrolla en Vertientes desde el pasado día 6, ha puesto a la disposición del público lector variedad de libros de los más diversos géneros y títulos, con énfasis en la literatura infantil y ofertas para niños en edad escolar. Sobre las impresiones del evento, comenta Noris Rodríguez, administradora de la librería Reinaldo de León Llera, sede de la celebración. Yo le agradezco a todos los compañeros y personas que han venido a la frente a la librería. Ha tenido una buena aceptación, ha venido mucho público. Los libros que más hemos vendido han sido las agendas escolares, Mil Ideas para Ti y Tu Familia, las cuartoncitos de cuquitas para los niños, los libros de La Gran Victoria, El Cultivo de los Helechos. Y les sigo aceptando que me vengan a visitar el día del sábado. Le doy gracias a los compañeros de Cultura y a las muchachas de la biblioteca que nos han apoyado en la venta de los libros, en sacar todos los estantes. Y estamos en el horario de 9 a 12 para satisfacer todos los horarios de las personas que están en las calles. Desarrollan en Vertientes Feria del Libro como parte de la celebración que en Camagüey tiene lugar dedicada a Eduardo Heras León, Premio Nacional de Ciencias Sociales y de Edición 2001 y a la República Popular Democrática Argelina. Una información de Daisy Contreras Madrazo.